La obra del presidente Kim Il-sung. 3. Realicemos la reunificación independiente y pacífica de la patria. De entre el informe sobre las labores del Comité Central presentado ante el Sexto Congreso del Partido del Trabajo de Corea, fue insertada en la página web de Internet de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y en el sitio web República Popular Democrática de Corea de Polonia, con motivo del aniversario 36 de la presentación de la propuesta de fundar la República Confederal Democrática de Corea.